Ya estamos en comunicación con Belén, quien integra una de las asambleas por el agua de San Juan, que sucedió el día de ayer, martes 11 de abril, se manifestaban para defender los bienes comunes de su provincia y fueron reprimidos por la policía del gobierno de Sergio Uñac. Belén, muy buenos días, gracias por mantener esta comunicación con nosotros. Hola, buenos días Marcos y Ana, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por el espacio. No, realmente estamos muy agradecidos desde la Asamblea Agüita Pura para San Juan por darnos la voz, porque es súper importante realmente que se visibilicen estas cuestiones. Gracias, gracias a vos. Y bueno, contar a la audiencia cómo se desarrollaron las cosas el día de ayer. Bien, bueno, ayer nos reunimos en el Centro Cívico de acá de la ciudad de San Juan para manifestar en contra de lo que fue la declaración de impacto ambiental del proyecto minero José María, que se presentó el día de ayer, la mañana de ayer, lo presentó la comisión evaluadora, que dieron como su dictamen, las observaciones que hacían al proyecto, ¿no? Después de evaluar lo que fue el informe de impacto ambiental que se presentó el año pasado, y dieron su dictamen, las autoridades, algunos no fue muy favorable, digamos, hicieron las observaciones de que el proyecto realmente tiene muchas cosas sin que no están claras, digamos, la cantidad de agua que van a usar, etcétera. Entonces nos hicimos presentes, nuestra asamblea también, por suerte pudieron venir compañeros de la asamblea de Jáchal No Se Toca. Se hicieron presentes ayer compañeros y, bueno, también otros partidos que nos saben apoyar, partidos de izquierda que siempre están presentes en las movilizaciones. Y, bueno, lamentablemente la policía represora de Uñac también se hizo presente. Y, sí, no nos permitían manifestarnos, digamos, no nos permitían. Queríamos hacer cortes intermitentes. Porque lamentablemente la gente no sabe lo que está pasando, digamos, no sabe que dentro de poco vamos a tener otro megaproyecto funcionando en la cordillera y queremos visibilizarlo, que todo el pueblo sanjuanino lo sepa, porque es nuestra tierra y es nuestra agua la que van a usar, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿En qué localidad sería este emprendimiento de José María, Belén? Sería en la localidad de Iglesia, en el noroeste de San Juan. Está más o menos en el límite de La Rioja y Chile, en plena cordillera, como a 6.000 metros de altura. Está dentro, aunque suene muy loco, está dentro de lo que es la Reserva de Biosfera San Guillermo, que, bueno, también un sector es Parque Nacional. Bueno, aquí mismo en esta área se encuentra la mina Veladero, muy cercano a este proyecto, y bueno, José María va a ser 10 veces más grande que Veladero, usando muchísima más agua, y va a estar sobre un glaciar, y sobre 11 geoformas periglaciares, digamos, uno muy importante que es el glaciar del Potro, que está del lado de La Rioja, digamos, o sea, está ahí como entre La Rioja, San Juan, y a la gente de La Rioja no se le está consultando tampoco si ellos quieren esto, porque, bueno, cuando dinamiten, digamos, como cuando vuelen los materiales, se van a depositar sobre el glaciar y van a ir deteriorando, ¿no? Todo esto, así que es muy heavy porque, bueno, incumple la Ley Nacional de Glaciares y muchas otras leyes provinciales, así que básicamente es ilegal, pero bueno, no importa. También, por ejemplo, el IMPRES dijo que es muy peligroso donde se va a ubicar el proyecto porque se encuentra sobre una falla geológica y lamentablemente los informes que dan son como súper pobres, digamos, falta ahondar en información, usan mucho lenguaje técnico y claro, se supone que son para que toda la población debería poder entender esto. Y no, o sea, mucha palabra, pero poca información concreta, digamos, faltan datos clave, falta ahondar. Y bueno, el IMPRES dice que es muy peligroso, digamos, dicen claramente que este proyecto va a generar un impacto severo en el ambiente. Y bueno, pero como es al ser un organismo nacional, UNIAC dice que esto debe ser tomado como recomendación, digamos, no es vinculante. Lo que dice el IMPRES es que, bueno, acá en San Juan, bueno, también en Mendoza, que la sismicidad es muy elevada. Claro. Y hay que sumar eso, ¿no? No lo sí, no, es que son un montón de cosas, un montón de detalles que básicamente es ilegal lo que están haciendo. Sí, sumarle también a la crisis hídrica que estamos atravesando en toda la región y proyectos como este que además utilizarían el agua y es muy probable que contaminaran el agua, es casi irrisorio. Cuando hablamos de zonas que de alguna forma se dejan a la buena de decir, bueno, dejemos que acá se ejecuten estos proyectos mineros, no queda otra que las organizaciones metiendo presión para visibilizar los negociados que hay detrás y todas las consecuencias, como ustedes bien saben, como viven en San Juan con tantos proyectos que han ido destruyendo, no solo el espacio natural, sino también comunidades enteras que quedan devastadas. Sí, comunidades enteras que por ahí nos quieren meter el verso de que va a generar puestos de trabajo con sueldos que realmente acá son impensados, pero la realidad es que por ahí, bueno, se toman los puestos de trabajo para los primeros años de construcción y después ellos traen sus propios empleados de afuera y es toda una mentira, digamos, al final no sé, ponele en Iglesia no tienen un hospital realmente decente, digamos, no pueden recibir traer niños al mundo, digamos, no pueden asistir a recién nacidos porque de maternidad. Hay realmente mucha pobreza, o sea, está Veladero ya hace cuántos años y la situación no ha cambiado, digamos, nos quieren venir a correr con esto de que la minería es progreso y es trabajo y ya hemos comprobado que no es así. Totalmente. Trae más pobreza. Y en San Juan sí que saben, ¿no? Sí que saben con todo lo que ha sucedido en Hacha. Bueno, la verdad que saben y muy bien. Y por eso ayer estaban defendiendo los bienes comunes. Belén, ¿cómo va a seguir esta situación? ¿Cuándo van a volver a manifestarse? Y también te pregunto si hubo algunas personas detenidas el día de ayer. Mira, por suerte no hubo ninguna persona detenida. Sí, bueno, sufrimos empujones. Uh-huh. Nos tiraban las bicis encima. Bueno, por suerte hubieron compañeros que pudieron capturar el momento, hicieron videitos y pudimos compartir en las redes porque realmente muy violenta la policía, como siempre, defendiendo los intereses de los empresarios, de los poderosos. Y ¿cuándo vamos a volver a manifestar? A ciencia cierta, hoy no te lo puedo decir, pero nosotros tenemos asamblea, nos reunimos todos los martes, hoy nos vamos a reunir. Antes nos reuníamos en la Plaza Central, en la Plaza 25 de Mayo, acá en la ciudad de San Juan, y ahora estamos buscando nuevos militantes, así que nos reunimos en la Facultad de Filosofía, que también es en lo que es el microcentro. Y hoy vamos, bueno, a hacer un balance de la manifestación de ayer y ver cómo seguimos, pero sin dudas que vamos a seguir manifestándonos y a seguir luchando porque esto recién empieza, digamos. Totalmente. Belén. Hay que seguir adelante, uh-huh. Sí. Sí. No, agradecerte, la verdad, los minutos para poder charlar, difundir esto también acá en Mendoza, que es importante, nos atraviesa el lobby minero, lamentablemente, a ambas provincias. Los micrófonos siempre abiertos, sí. Belén, y estaremos pendientes de lo que suceda en San Juan y con la asamblea también por el agua. Muchísimas gracias. Sí, siempre tenemos el apoyo de las asambleas hermanas, tanto de Mendoza uh-huh. como de otras provincias que también sufren el extractivismo, y bueno, les agradezco mucho el espacio y le dejo a la audiencia nuestras redes para que uh-huh. ahí subimos data de, bueno, lo que es la magnitud del proyecto y, bueno, cómo siguen nuestras actividades. En Instagram y en Facebook nos encuentran como Agüita Pura para San Juan. Belén, muchísimas gracias, que tenga buen día y, bueno, mucha suerte hoy en la Facultad de Filosofía también difundiendo lo que hacen y promueven cuidando los bienes comunes. Bueno, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gusto charlar. Hasta luego. Ahí escuchamos a Belén de la Asamblea por el Agua de San Juan, que ayer estuvieron reclamando respecto al impacto ambiental de José María, un emprendimiento que se quiere llevar adelante en el departamento de Iglesia. Sí sabrá San Juan de lo que deja la minería en nuestro país.